Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Creo que más claro no podría ser, según el Señor nos está indicando. Vamos por partes rápidamente. En los versículos 24 en adelante, él comienza hablando, y es una parábola, y él habla haciendo una comparación entre el trigo y la cizaña. Yo no soy un conocedor de la cizaña, pero sí del trigo. Pero aquellos que conocen estas plantitas, primero es muy dañina, es mala, es hasta venenosa, no es para alimentar, pero se parece mucho al trigo, sobre todo cuando la plantita todavía acaba de germinar y ha crecido muy poco. Uno tiene que ser bastante conocedor para darse cuenta, como estos que le habían dicho al dueño del campo, ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿No sembraste trigo? ¿Cómo es que hay cizaña? Ellos ya reconocieron. Y cuando el Señor dice que, él usa una parábola, por supuesto, que el dueño del campo dijo, bueno, ¿quieren saber cómo ocurrió eso? Sí, yo sembré buena semilla, se sembró trigo. Y el hecho que haya germinado cizaña junto al trigo o entre el trigo es porque mientras dormíamos nosotros, vino el enemigo y sembró, para que nadie lo viera, sembró también cizaña para perjudicarnos. ¿Cómo ilustra esto? Si esto aplicamos directamente a la iglesia, a los cristianos, etc. Sembramos, porque somos mensajeros del Señor, como aquellos siervos eran siervos de ese dueño del campo, nosotros somos también siervos del dueño de la iglesia, que es nuestro Señor. Él es la cabeza, y cuando se trata de cuerpo y cuando se la compara con un matrimonio, Él es el esposo. Bien, mientras los cristianos nada hacen, se confunden con el mundo, viven como los mundanos, se divierten como los mundanos, hacen música como los mundanos, toda su apariencia, hablan igual como los mundanos, no tienen ningún interés en la vida diferente, una vida santa, ese es el trabajo del enemigo, que está sembrando cizaña. Este es el dormir de los hombres. Están dormidos porque no ven las oportunidades y la urgente necesidad de seguir proclamando el Evangelio. Fíjese hoy la condición de la iglesia. La gran mayoría, yo diría por lo menos el 90% de las iglesias hoy, los edificios pueden ser los mismos donde se congregan, pero lo que se hace allí o se predica, si es que se predica algo, mejor que nada prediquen antes que predicar herejías y apostasía, es algo horrible. Y esto ocurrió porque por años la iglesia, los pastores, los líderes, los ancianos, en realidad no tenían un programa de enseñanza sistemática para que sus congregaciones estén debidamente formadas. La Biblia había sido reemplazada por algunos tipos de interpretaciones de la gente, impresos acá, impresos allá. La gente no estaba siendo ni enseñada ni estimulada a leer la Biblia y a ver claramente, beber, por decirlo así, de la fuente de agua pura, que es la Santa Biblia. Bueno, llegó el momento de prueba porque se está acercando el fin y ahora se ven las consecuencias, trágicas consecuencias. Pero hay otro punto. Cuando estos siervos dicen, podemos ir y arrancar, él dice, no, no lo hagan, dejen que crezca lo uno y lo otro. Así que hoy la iglesia, tanto la verdadera como la falsa, crecen juntos. Tanto es así que poco a poco aquellos que pensábamos que eran el equivalente al trigo, había sido que eran cizañas, porque están haciendo causa común con con la falsa iglesia. Pero es increíble, y esto viene no de ahí, de hermanitos que tienen poco conocimiento, algo así, viene de los autoproclamados líderes, muchos de ellos. Y ellos son los que están haciendo esto. Y yo me pregunto, ¿no será que ellos siempre fueron cizaña? Pero se parecían demasiado al trigo, como ocurre con las dos plantas. Bueno, si este es el caso, entonces, ¿por qué acusarlos? Simplemente se fueron a casa. La casa de ellos, en el sentido espiritual y teológico, fue siempre la falsedad, la falsa iglesia, la iglesia del anticristo. Y naturalmente, si ellos están regresando, algunos dicen regresando, otros yendo, porque no todos regresan, pues nunca estuvieron allí, por ejemplo, a la iglesia del Vaticano y cosas por el estilo, no nos debe extrañar. ¿Usted nunca regresó a su casa? ¿Se casó? ¿Tuvo su familia? ¿No le atraía algo a su casa? Aun cuando usted ya se independizó y todo eso. Sus padres, su papá, su mamá, los recuerdos de antes y todo, y usted iba y los visitaba, etcétera, etcétera, y así por el estilo. Y si se sentía muy bien allí, tal vez hasta se mudaba con toda su familia e iba a la casa de sus padres. Uno es atraído a su hogar, donde vivió por tanto tiempo. Luego salía, muchos como que eran cristianos y todo esto, pero en realidad, si tal cosa hubiera sido, Juan muy bien lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Claro, naturalmente, es natural que así ocurra. Por eso cuando llegue el momento, dice en esta parábola el Señor, de la cosecha, ese será el día final, el juicio final. Aquellos que le pertenecen serán cosechados, por decirlo así, y recogidos a la presencia de Él. Y los otros, tal como ocurre con el mundo presente que está reservado para el fuego, serán quemados. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, dice que el mundo antiguo fue destruido por el agua. El mundo presente está preparado para ser destruido por el fuego. Y eso es el infierno, el equivalente. Busque la palabra infierno en la Biblia y verá cuántas veces está relacionado, asociado con el fuego. Yo no voy a discutir si el fuego es literal o es alegórico, no tiene mucha importancia. En cualquiera de los dos casos, si sea alegórico o literal, tiene su significado. Y yo creo que todos entendemos cuál es ese significado. Cuando es literal, es fácil entender lo que hace el fuego. Si usted llegara a caer en un, digamos, fuego, bueno, que ya se ha convertido en brasas, y todavía hay algo de llamas, ¿qué pasaría? Pero si alguien no puede entender el dolor que es ser quemado vivo, ¿qué? Porque si es parábola, es porque es para ilustrar el dolor y la gravedad de ese dolor, que no se puede hacerlo de otra forma. Si no es fuego literal, quiere decir que el dolor será como si lo fuera. Así lo quiere aceptar usted o no, pero cuánta enseñanza tenemos en estas parábolas. Y así finalizamos aquí otro capítulo con Esto es recibir a Cristo.